A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas noches, MC Quevelleres. Una vez más abrimos la tranquera de esta feria americana donde todo empieza, pero nada termina. O al menos eso es lo que me dice mi agraciada compañera en este viaje. Por favor, la reina de la murga, Nati Ponce, salude a la gente, háganos en el honor. Buenas noches, ahí está. Porque sabes que tengo problemitas en la garganta. No con le este creo. Este viento, que viene el calor de 31 grados, salís en vestido y tenés frío. Pero usted, ¿por qué no se mira al espejo? Sí, porque yo, para saber cómo está el clima, me guío por su flequillo. ¿Vio? Y por mi mano. Hoy tiene el flequillo azul y alborotado. Eso no, quiere decir no, no, que hay viento y es de noche. Ya empieza con el... ¿Cómo es? ¿Daltonismo? Nati Ponce. Es violeta. ¿Qué bueno, azul? Azul, violeta. Unas gotitas de rojo y lo convertimos. No nos pongamos con los matices a esta hora porque ya no me da el cuero. Bueno, mejor. La cuestión es que es de noche, hay mucho viento, usted está esperando la lluvia y yo le digo que no va a llover. ¿Qué se otra cosa tenemos? Se le vuela el vestido. Sí. Qué problema. Bueno, pero está acostumbrada a eso, porque cuando baila con la murga... Pero no tengo vestidito, tengo calza. ¿Qué nos trajo hoy de la murga? Hoy traje a los Inevitables de Flores. Hoy juega de local usted. Hoy jugamos de local. Es banca, como quien dice. Obvio, porque mañana hay una gran fiesta y también la vamos a estar arengando y tenemos sorpresitas también de ahí. Nati Ponce es una de las bailarinas insigne de los Inevitables de Flores. Claro. Una murga maravillosa, llena de poesía, talento, ideología, buen gusto. Básicamente. Y Nati Ponce, sí, sí. De ahí la rescaté, pobrecita. De ahí me rescató y bueno, y fue. Y ahora está mucho mejor igual. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con un tema de los Inevitables de Flores. Sí. Muy precisamente, intitulado Tarantera de Presentación. Y una vez más, bienvenidos todos a Feria Americana. Al compás de cuatro días locos vamos, desde hoy florearemos todo febrero. Ya se sienten, son 60 gladiadores que defienden la alegría y la amistad. Señores, nos estamos presentando. Meta y ponga la parodia, ya es el celo. Surgimos de un sueño loco y afiebrado y vinimos a ofrecer. ser nuestra canción. El andar te muestra nuestro movimiento, con como la letra con el sentimiento, porque siempre estaremos de este lado. En la calle tu copeta el corazón, siempre senta el sol del Río de la Plata. Ya llegamos. Qué lindo tema, Nati. Dígame, ¿usted bailó este tema? Yo lo bailé porque este es anterior a cuando yo entré a Los Inevitables, pero lo bailé en los 10 años en el Teatro Ya. Una época quimérica, así, gloriosa, antropológica. Y ahora vamos a cumplir 14. ¿14? Sí. Ya están creciditos. Somos unos adolescentes. Todos, todas y todes. Yo también, obvio. Siempre. ¿Y dónde bailó este tema? En el Teatro Ya, le estaba diciendo, no me escuchó, hombre. Bueno, disculpe, a veces no lo escucho, estoy escuchando tantas cosas. A veces no me oye. Hablamos tanto, es verdad, hablamos tanto que ya no lo quiero escuchar. Vamos a otra sección. Bandas de garage, los que ensayan cuando todos quieren dormir. No los aguanto más. Ensayan el domingo a las 4 de la tarde, el lunes a las 6 de la mañana, ensayan los miércoles, los jueves no me dejan escuchar a Vivaldi. ¿A usted le parece? Yo le voy a poner una denuncia, le voy a poner algo, le voy a poner a esa manga de vago, atorrantes y terrentes. ¿Pero te parece vago si se levantan a las 5 y media para peinarse, lavarse los dientes y ensayar a las 6 de la mañana? Ni quiero saber que peinan a las 5 y media los muchachos esos, señora. Su flequillo, hombre. Un flequillo como el suyo. ¿Que usted los conoce? Sí, claro que los conozco. ¿Y cómo se llaman? Madre América. A ver, cuénteme. Y Madre América son de Lomas del Mirador y la gran mayoría de ellos bailan en Los Mocosos de Liniers. Encima son murgueros. Y encima son murgueros. Encima son murgueros. Imagínese. Madre es América. los labios del camino, el abrazo del viento y la pasión. Somos lugar, latido y el corazón que lo pulsa. Hijos del sol. Nuestro estilo musical domina las diferentes ramas culturales de la región del sur de América, más que nada. El extenso sonido y la amplia gama de influencias nos distingue de muchas bandas populares, sentando las bases para el trabajo futuro. Por ejemplo, las letras y el arte visual hacen hincapié en temas comunes, como las arterias del barrio, la desconexión social, el estacionamiento político y el malestar posmoderno, ¿no? Buscando la profundización y la rebelión de la palabra. Tenemos como estilos de todo tipo, utilizamos murga, bases de folclore, le metemos un poquito de bachata, un poquito de rock. Hay un abanico de sonidos que suenan metidos entre tema y tema que bueno, está bueno y es algo tal vez fuera de lo común, de lo desconocido, y genera como algo en el público lindo, ¿no? Hay gente que tal vez no lo logre entender o no le llega a gustar, pero bueno, hay mucha gente que tal vez eso desconocido le suene interesante. Violencia extraña, las tormentas. Madre América y Caminos Infinitos. La tía Nati que lo sigue a todos lados. Muy buena banda, la verdad. No sé si a usted le gustó la Encina. La tía Nati lo sigue desde que tocaban el toc toc en el jardín de infantes. ¡Claro! Déjà vu. Nati. ¿Qué? Tenemos que hablar. ¿De qué? Tenemos que hablar. Acá en la pauta dice que ahora hablamos nosotros. Ah, ¿hablamos del budín que traje? Yo no podría hablar. No. ¿Por qué? Porque todavía lo estoy deglutiendo. Toma un mate. Por favor. Pero usted tenía un tema del que quería conversar conmigo. No sé por qué. Pero... ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero usted me mandó a hacer la tarea a casa y que lo busque en Wikipedia, ¿se acuerda? Sí. Le pedí que buscara el significado de expareja. Dios. Y sus implicancias en el microcosmos individual del ser humano. Tengo una definición que hemos googleado, ¿se dice así? ¿A quién no le ha pasado de mirar a su expareja y decir, ¿qué sos vos? O de tener que explicarle a la pareja actual qué es la expareja, que lo llama una vez por semana, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos al grano, vamos a analizar exactamente qué dice la enciclopedia de la expareja. Dice, expareja 2 puntos, ¿qué? Coma. Antepuesta a nombres de personas, de sus cargos o cualidades, denota que los tuvo y no los tiene la persona de quien les habla. Vudú es una expareja de un ministerio, por ejemplo. Claro, por ejemplo, tenemos exministro, exmarido. Ah, ok. Persona que ha dejado de ser pareja sentimental de otra. Excéntrico, ejemplo. ¿Qué sería entonces? Que estuvo en el centro y ahora no está más. Claro, pero no terminó la definición, Lencina, bueno, interrumpa. Yo tenía un departamento céntrico, pero ahora se mudó el centro y yo soy excéntrico. También, pero decía que la persona que ha dejado de ser pareja sentimental de otra, por ejemplo, cuando se escucha, siempre anda discutiendo con el ex. Usted es muy amiga de sus exparejas. Creo que ahora no tanto. Intenté. Lo intentamos, pero a veces no se puede, Lencina. ¿Pero habían terminado de separarse? Pregunta número uno. Sí. ¿Sí? ¿Estaba fueron clarísimo? Como... ¿Los dos sabían que se habían separado? Porque a veces uno de los dos no sabe. Sí, es que los dos sabíamos, pero había cosas raras en el medio. Por ejemplo, él no creía en la definición de expareja. ¿En serio? No sos mi ex. ¿Cómo que no? ¿Y qué era usted? No lo sé. Porque no me supo definir qué era. ¿Tenían cosas en común después de separarse? Sí, el mismo edificio. Ah, bueno, tienen un edificio en común. Un edificio, no, ni siquiera estamos hablando de una remera, una enciclopedia o un anillo. No. Usted tenía un edificio con él. No, me malinterprete. Es más fácil tener un pibe que un edificio. Vivimos en el mismo edificio que no nos pertenece. Ah, ok. Diferentes departamentos. Y además... Misma línea, misma tira. ¿Qué más? No, después nada más. Nati. ¿Qué? Diga todo, Nati. ¿Qué? No tenía nada más. ¿Usted sabe más que yo? Yo sé. A ver, ahí tengo miedo. Por favor, dígalo. El perro, Nati. Bueno, pero no me haga acordar. Tendríamos que poner como una música sentimental en este momento y le mando un saludo a ¿Cuándo se puede ser amigo de la expareja? ¿Cuándo se puede? Sí. Y yo creo que en realidad teníamos claro, cuando no te pelees. Bueno, cuando es cuando ya pasaste otra vida. Es una definición reduccionista, pero... Esa es una de las condiciones, que ya te sigue gustando como ser humano, pero como persona de complementaria ya no te atrae. Claro. O cuando te atrae demasiado. No, cuando nunca dejó de gustarte. No, pero eso no se puede. No, sí, puedes ser amigo de alguien que te gusta. ¿Sí? Está hablando con un maestro. Después me enseña. Porque es medio complicado. En mis años mozos he tenido amistades muy intencionadas yo, pero... Al final uno se hace amigo de verdad, ese es el problema. Claro. O en el medio del camino se carajean y termina todo mal. ¿Cuándo más se puede seguir siendo amigo de la expareja? ¿Cuándo más? ¿Sí? Y bueno, ya te dije, cuando no se peleen, cuando te guste mucho como persona, cuando hay un enemigo en común. ¿Ah? Cuando hay un enemigo formidable en común. Ahí uno se une con lo que tiene. Sí. Mano. Sí, puede ser. No me pasó. ¿A usted le pasó? A usted le pasó todo, tiene la mil y una historia, no me diga que no. ¿Y usted cuándo se dio cuenta de que ya no era amiga de su expareja? Ay, porque cuando ya me llamaba y me hinchaba... ¿Se puede decir? ¿Lo cuenta usted o lo cuento yo? Ah, el día de... Claro. Cuando aparece el tercero... No, cuando una de los dos ex le aparece una nueva pareja, claro. Ahí hay que ver, porque es como la teoría de los átomos, ¿no? Entró un protón que venía rebotando, claro, y pero... se descompensó el universo. Pero Lencina, a mí no me molestaba eso. A mí me molestaba que le tenía que abrir y hacer tiempo hasta que llegue esa persona. ¿Y entonces? Sea, como... Y no, y le dije que no, ni loca abajo. Estoy en pijama por comer, no le voy a abrir, que se queda afuera. Ah, él esperaba que usted le abriera a su nueva pareja y le hiciera compañía hasta que él llegue. Claro. Y no. Estaba en Flores, hasta Piedrabuena, ponele 40 minutos. 40 minutos hablando con una persona que no conozco. Yo estaba en serio en pijama, en patas y por comer. Pero usted no aprovechó la ocasión, porque en 40 minutos le podría haber dicho, ¿y qué ropa te pusiste para él? ¿Por qué le tengo que preguntar eso? Si querés eso? Te presto algo que lo desarma. No soy para de esa darle persona. Ventaja a una chica, ¿no? No, en 40 minutos le puedo decir por qué no tiene que estar acá. Ah, eso sí. ¿Lo hizo? No le abrí directamente, quedó afuera. Bueno, el tema es, entonces, ¿tenemos una conclusión? No tenemos ninguna conclusión. No podemos. Ahí arrancó de nuevo la música. Pero si no, pues, la gente puede llamar. Porque, ¿sabes qué? Tenemos teléfono de la radio, ¿sabe qué? Perdóneme, no lo quiero tutear. Yo creo que con el Facebook, las exparejas resucitaron como los muertos de Thriller, mire. Te lo pones a buscar. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Qué nombre se habrá puesto? A mí lo que me pasa ahora que está Facebook, por ejemplo, es que todas mis exparejas se parecen a las que eran mis suegras cuando yo salía con la persona en cuestión. Es decir, ¿pero qué te pasó? ¿Estás como tu mamá cuando éramos chicos? Y bueno, hay que mirar eso cuando uno se pone a salir con alguien. Por ejemplo, yo tengo que mirar al papá. Si el papá eso. Es un buen mozo, digo, bueno, sigo. Si el papá está un desastre, me lo pongo a pensar. ¿Usted dice que eso se cumple? Y yo creo que sí, si usted me lo está diciendo. Bueno, su expareja era una persona muy agradable. Yo creo que usted no lo supo comprender. Usted lo quiere. Le mandamos un saludo. Y hablando de viejos amores, vamos a este tema de Radagast. Sí. ¿Lo dije bien? Lo dijo bien. Fan de You. Me encanta esta canción. Es un muchacho que estaba enamorado de Yuya. Cuando era niño sentado y perplejo, miré una rubia por televisión. Era muy linda y simpática y de gran corazón. Hablaba raro y vestía sensual, un poco mucho para mi edad. Tenía paquitas bailando detrás y ellas cantaban contenta. Y lari larié, oh oh oh. Y lari larié, oh oh oh. Y lari larié, oh oh oh. Y lari larié. Ya de muy niño yo llegué a imaginar que si nos conocemos, en una de esas le llego a gustar y puede que nos casemos. Y las paquitas madrinas serán en nuestra boda de sueños. Como seres celestiales entonarían contentas. Y lari larié, oh oh oh. Y lari larié. Empezó su programa. Y si los pibes me llamaban, excusas inventaba. Ahí la veo en la televisión, vestida de granadero, hermosas botas y un sombrero, y las paquitas cantando. Y lari larié, oh oh oh. Y lari larié. Sin saber por qué me aburrí del programa. Con malabares, la magia, el skate, crecí por las mañanas. Y las paquitas estando ahí atrás, les noté la tristeza. Hoy que no soy el bajito de antes, te agradezco cantando. Y lari larié, oh oh oh. Y lari larié. De 22 a 0 horas, la voz nocturna de Radio Presente. Y una de las cosas extrañas que me pasaron en esta noche de la Feria Americana es que uno a través de las redes sociales se ha encontrado con que tiene acceso a ciertos de sus viejos ídolos, ¿no? Y es lo que a mí me pasó, por ejemplo, con Miguel Cantilo, el mítico compositor de Pedro y Pablo. La mayoría no tiene idea de la cantidad de canciones que conoce de este muchacho, qué sé yo. No vamos a hablar solo de La Marcha de la Bronca, de Catalina Bahía, de La Gente del Futuro, sino de muchos otros temas que a muchísima gente nos han iluminado la vida en cierto punto. La adolescencia, la madurez, después estar perdido. Y resulta que yo lo tengo en Facebook. Mire usted. Le pedí amistad hace un tiempo al señor Cantilo, me aceptó. Lo saludé, le agradecí, le hice todo tipo de monigotadas. Nunca me contestó. Cholulo. Sí, ¿no? Sí, se dice usted, dícese no, bueno, cholulo. Yo creo que uno tiene que agradecer. Por lo menos el otro puede tomar las gracias o no. Pero si a mí realmente, como si conociera a Chico Buarque de Holanda, o no sé, o a Paul McCartney lo tuviera cerca, decir, bueno, vos le pusiste música toda mi vida, si me lo cruzo le digo... En inglés. Gracias. Thank you very Thank much. You. Con Cantilo me pasó algo así. Y hace poco, ahora que estamos haciendo este programa, dije, yo me tiro lances y me contesta un par de preguntas, y justo lo vi publicado en el inbox, y le dije que estaba haciendo un programa de radio con usted, que se llamaba Feria Americana, y que si me pudiera contestar algunas preguntas sobre el proceso creativo, porque además no nos interesa preguntarle sobre qué va a ser, qué es de su vida, ni nada, sino que este es un programa para jóvenes creadores, y por ahí nos podía tirar alguna señal, ¿no? Alguna onda. Y para mi sorpresa contestó, los jueves a esa hora estoy ocupado, pero grabame las preguntas y te grabo las respuestas. Estaba feliz, yo lo vi. Le hubiera sacado una foto al señor Lencín en ese momento. Le grabé 5 preguntas larguísimas y cuando ya desesperaba que me las contestase, usted estaba conmigo y empezaron a aparecer las respuestas, ¿no? Sí. Y acá tenemos la primera parte entonces de los consejos del señor Cantilo. Bueno, esta es una respuesta de Miguel Cantilo a Gustavo Lencina para su programa de radio. Su primera pregunta era ¿qué poetas me inspiran? Bueno, hay un montón de poetas de muchísimos países diferentes, es difícil sintetizar, pero básicamente en este momento me inspira un poeta persa que se llama Rumi, Jalaluddin Rumi, que es un poeta medieval del siglo XIII, pero a la vez de la actualidad me inspiran poetas de mi país, como por ejemplo Oliverio Girondo, o Baldomero Fernández Moreno, Jorge Luis Borges. Es decir, son muchos los poetas de habla hispana, por supuesto Cervantes, Lope de Vega, qué sé yo, hay muchísimos, interminable cantidad de poesía, pero esencialmente los que más, te decía que los que más me inspiran son esos que te mencioné, a los que se le podría sumar también algunos latinoamericanos como Rubén Darío de Nicaragua o Amado Nervo de México o César Vallejo de Perú. Bueno, amo la poesía latinoamericana y ahí siempre me voy a estar olvidando de algunos, José Martí, qué sé yo. Es interminable la cantidad de poetas que Nicolás Guillén, que se han sumado a lo que vos me decís inspiración, y yo creo que es también influencia en gran medida. Yo te diría que la tarea del poeta, del artista popular, frente a la época que le toca vivir, es escribir o hacer su arte lo mejor que pueda. Pulirlo, pulir la calidad, pulir la estética, y con eso la ética va a ir por añadidura. Yo recuerdo siempre una frase de Julio Cortázar, que es otro de los grandes influyentes en mi vida, que decía, hacen falta más literatos de la literatura, revolucionarios de la literatura y menos literatos de la revolución. O sea, creo que es más importante darle una dedicación y un acabado a la obra para que estéticamente pueda ser importante dentro del panorama poético, y no tanto transformarla en panfleto. Las canciones tienen entidad propia y vida propia, y es la gente, el público, la que le da durabilidad o efemeridad. Depende de la gente, del oído de la gente, del el nivel de memoria popular. Y la verdad es que nunca me afectó demasiado más que hasta el nivel de la sorpresa. Haberme encontrado con que canciones mías perduraban en el tiempo me causó sorpresa, pero nunca más que eso, porque realmente, ya te digo, no soy tanto yo el responsable, sino la gente que las ha mantenido en su memoria o que las ha incluido entre la lista de las recordadas. Yo me limito a escribirlas y no me produce ningún efecto especial, ningún masaje al ego, como diría Sting. No me produce. Bueno, la biopic nos dice que Miguel nació en el 49, o sea, tiene 69 años, que en el 68 formó Pedro y Pablo junto a Jorge Durietz, una banda contestataria absolutamente, que se apoyaban en la música country, ¿no? De esa época viene La Marcha de la Bronca y Yo vivo en una ciudad. Esta vez puedo decir que es verdad que yo no había nacido. Siempre la tiro, pero esta vez es verdad. Y sí, yo había nacido allá hace unos añitos, pero poco. En el 75 graba el disco Miguel Cantilo y Grupo Sur junto a Gente de la Plata y se va a Colombia y después a España. Ahí lo perdimos de vista, pero apareció de nuevo en los 80 al frente de la banda Punch, con el pelo corto, saco rojo, corbatín y haciendo una música new wave que acá no entendió nadie y fue injustamente rechazada. Empezaban a experimentar con el reggae. A Miguel Abuelo también le pasó eso, a Los Abuelos de la Nada, también se rechazaba a Virus al principio. Los apedreaban. El público de rock nacional era bastante, bastante cuadrado y si no había pelo largo, solo de batería y solo de viola, realmente les costaba aceptar un poquito esta cosa, ¿no? Entonces él sacó dos discos con esa banda, reflotó Pedro y Pablo, después se fue como solista y empezó a tocar en pubs, pizzerías, plazas, ferias, de todos los pueblos que se cruzaba. De esa época le viene su mote como el trovador. Incursionó luego en el tango rock, volvió al rock puro en Locomotor con Botafogo y Juan Rodríguez y en el 94 editó Saqueo, que es el tema que tenemos por ahí dando vueltas. En el 98 presentó una banda integrada por tres de sus cinco hijos. En el 2003 hizo Sudamérica Va y ya abarcaba el tango y la milonga, hasta las principales influencias brasileñas y tropicales. Todo alrededor de la fusión, siempre teniendo como eje el rock, ¿no? Después tuvo el vigésimo disco, se llamó Conciencia, y ya lo produjeron sus hijos. 12 canciones en las que predomina el rock con raíces sudamericanas, nos dice la biografía. Compuesto entre sus viajes por Bariloche, San Marcos Sierra, Cuesta Blanca, Tilcara, Europa y Parque Leluar. Canciones de la Buhardilla del 2014 es su 25º disco. Lo produjeron Anael Cantilo, Pedro Aznar y El Pollo Raffo. Ya todos próceres. La cuestión es que Miguel, en medio de toda esta cosa, ahora está presentando su último libro de poesía. Yo me mandé esa macana, le pedí una entrevista y no le pregunté por su libro, porque además escribe poesía. Muy y mal, político. Encina. No, fue un papelón. Se la llevó a marzo. Usted fue testigo que traté de arreglarlo y le dije, ¿querés que hablemos de tu libro? Y me ignoró absolutamente. Pero, y contestó las preguntas que le habíamos hecho. Seguimos escuchando lo que dijo. Bueno, yo quiero pensar que es porque las preguntas le parecieron interesantes también, ¿no? Bueno, a todo joven que esté empezando con la música y que esté tratando de abrir ese camino, le diría que cada día es una prueba que uno pasa en cuanto a lo que realmente quiere de la música, de la poesía, del oficio. Es como un examen cada día para ratificar que lo que uno quiere hacer es esto. Y mi experiencia dice que hay muchos que se han quedado por el camino, mucho más de que los que han continuado haciendo este camino. Muchos son los que encaran con entusiasmo el camino de la música, del estrellato, y después con el tiempo palman. Entonces yo lo que le diría es que sepa que está probando, a diario se lo está probando, el destino lo está probando para ver hasta qué punto es fuerte su vocación como para avanzar hasta el fin del camino, pero que tenga fe, porque si cada día siente que es lo que quiere hacer, no tiene otra cosa que poner mucho amor en lo que hace y seguir adelante. Bueno, Gustavo, la verdad es que muchas veces me he encontrado al revés, que muchas cosas que he leído por ahí o que me han pasado en la vida me sirven para formar canciones en las que esas respuestas estén presentes. O sea, no es que las canciones me han contestado, sino que la vida me ha contestado al ponerme frente a situaciones de aprendizaje o de experiencias que después yo convertí en canción, y de esa manera parece como que fuera la canción la que sirve como enseñanza, pero no es así. En realidad es la vida, es la gente la que te enseña, y después eso se transforma en canciones. Bueno, un abrazo muy fuerte para Gustavo Lencina y su programa de radio. Nos vemos en cualquier momento. Bueno, así como quien no quiere la cosa, ha pasado un gigante por Feria Americana. Yo sé que a él no le gustaría que diga esto porque tiene una modestia así casi... Ay, pero vos decís que no nos está escuchando. Pero bueno, ha pasado un despierto, un poeta, un laburante del arte de toda la vida. En la página vamos a compartir el link de su sitio oficial. Porque está bueno mantenerse atento, Miguel Cantilo. Es un testigo fiel de la realidad, de la realidad creativa y de la realidad política de los tiempos en que vivimos. Y cuando uno está cerca de un despierto, siempre conviene prestarle atención. Algo tiene para nosotros. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Nati. Suena en tu oído como un cotillón. Por más que pise jabón, te salga todo al revés. Cuando sacas el león, sepas inglés, vos podés. Si dominas el amor, vos podés. Si se te eriza la piel, vos podés. Cuando sentís emoción. Vos sos el héroe que filma como una anónima estrella, cada titánico día, esa película real. Y nadie va a darte premios, ni va a recordarte que los mereces. Pero la voz de tu orgullo te empuja a jugarte por lo que crees. Por eso brillan tus ojos, por eso se abre tu río. Cuando enciende la chispa, vos podés. Vos podés. Vos podés. Aunque te dejen a pie, vos podés. En el rincón más hostil, vos podés. Cuando hay por quién y con qué, vos podés. Vivir y sobrevivir, vos podés. Aunque esté el mundo al revés, sientas capaz, vos podés. Sentirte libre y correr, vos podés. Cruzar la tierra y el mar, vos podés. Cerrar los ojos y ver, vos podés. En el silencio escuchar, vos podés. El eco de tu saber, vos podés. La voz del ser esencial. Prohibido. prohibido girar a la derecha. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Solo para tomar impulso y llegar más alto. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Oh, no. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. ¿Por qué legalizar el aborto? Legalizar el aborto. Bueno, porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, porque está en juego nuestra libertad y porque sin aborto legal no hay ni una menos, Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito. Radio Presente. Feria Americana, donde la noche se viste de carnaval. Bueno, seguimos acá en Feria Americana. Agus, yo tengo el reloj adelantado 6 minutos. Ah, Agus no puede hablar porque está comiendo, no puede comer porque está hablando, ¿no? Bueno, son las 11 menos 10. Perdóneme, lo que pasa es que yo tengo el reloj adelantado 6 minutos para no llegar tarde al trabajo. Pero yo sé que está adelantado. Bueno, es medio raro, no importa. Ahora vamos a presentar una nota que hice el otro día. Me acerqué hasta la Asamblea de Flores. ¿Se fue a la feria? Me fui a la feria cada 15 días. Como una tía. Como una tía, claro. La tía Nati de Recorridas de Feria. ¿Se fue con el changuito? No. Esta vez fui solamente con... No, digo, ese changuito que la llevaba de la mano. No, tampoco. Tendría 21 años, 22. Era un changuito joven. Fui sola, sin changuito, sin nada. Fuimos a hablar con Patricia y Valeria de la Feria de la Economía Popular y nos contaron esto. Bueno, estamos acá con Valeria y Patricia de la Feria de Economía Popular de Flores y le venimos a hacer un par de preguntitas porque sábado 17 va a estar la feria acá. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo surgió y desde cuándo funciona la feria? Bueno, la feria surgió hace 2 años y un poco la propuesta fue acercar los productos de los trabajadores de la economía popular al barrio de Flores. Así que bueno, en junio más o menos de 2016 comenzó la feria, que funciona el tercer sábado de cada mes. Desde esa época. Y hacemos un corte en enero y febrero, pero bueno, todos los demás meses estamos el tercer sábado. ¿Y en esta feria qué servicios se ofrece y a qué precios? Te cuento, es una feria artesanal, si bien tenemos algo de servicios, ¿no? Porque tenemos una compañera que hace tarot evolutivo, también otro compañero de la asamblea que hace maquillaje artístico, pero después vas a encontrar como, digamos, un sector de gastronomía y también artesanías. ¿Es una iniciativa femenina esta feria? Quiero hablar Patricia. Hola, ¿qué tal? Bueno, no es una iniciativa femenina. Esto surgió en conjunto entre mujeres y hombres del espacio de la Asamblea de Flores, justamente como una propuesta de brindar al barrio la llegada de productos directamente de sus productores, en este caso en su mayoría artesanos, a los consumidores y ofrecerlos a la población del barrio. Sí, hay una cantidad importante de mujeres que llevamos adelante este emprendimiento, pero bueno, acompañadas por también los hombres que nos secundan, y bueno, nada, no es una iniciativa, si bien en el espacio de la asamblea hay un espacio de género, de mujeres, un espacio feminista, esta feria no surgió con esta impronta. Bueno, ¿y ustedes cómo se imaginan que pueden presionar el circuito comercial para que bajen los precios finales? Bueno, nos parece, digamos, que un poco el espacio lo que propone es que sean productores independientes, que, digamos, un poco sean nuevos productores y nuevos consumidores. Digamos, la propuesta de la feria es que sea del productor al consumidor, no haya intermediarios, sea un precio justo. Entonces me parece que desde ese lugar apuntamos a poder competir, digamos, con lo comercial, ¿no? Digamos, además de que el producto tiene el valor de ser artesanal, de tener, digamos, también, como decía Patri, un poco, claro, lo hablábamos. Como en la economía, digamos, popular, es como que se alimentan diversas cuestiones. Por un lado, esta de la baja, del logro de baja de precios en relación a lo que puede ser un precio de mercado del mismo o similar producto en una tienda cualquiera, porque lo hace el artesano, lo trae y lo vende en forma directa sin intermediación, sino porque además en general se hace con productos ecológicos, o sea que acá también tenemos una devolución en este sentido. O sea, ayudamos de esta manera también, ¿no es cierto?, desde la ecología, desde el cuidado del ambiente, con productos sanos, o sea que hay un beneficio doble. Está todo muy bien pensado. Yo voy a venir igual el sábado a comer mi sándwich de bondiola. ¿Y ahora tienen alguna anécdota? ¿Tienen alguna anécdota para contar interesante que haya pasado acá en la feria? Acá en la feria pasó de todo, ¿no? Puede decirse. No tenemos anécdota, pero sí, digamos, estamos teniendo varios fines de semana con lluvia. La feria se hace igual. Un poco el resumen de lo que decíamos recién es que en la feria vas a encontrar estos productos de su productor, de su artesano, al consumidor. Vas a encontrar espectáculos que te van a entusiasmar, porque siempre tratamos de traer bandas o traer espectáculos infantiles que atraen mucho. Y además, bueno, la posibilidad de un buffet que pertenece a la asamblea, donde hay unos ricos sanguchitos y unas ricas birras y gaseosas para consumir. Así que hay un abanico interesante de opciones, y además unos buenos sorteos que se hacen en dos o tres oportunidades a lo largo del transcurso de la jornada de feria, y que es justamente sorteando productos que cada feriante dona a fines de, bueno, hacer recaudar algún fondito común como para los artistas que nos acompañan, y que viene bien porque, bueno, los que compran esas rifas a módicos precios pueden llevarse un producto artesanal y muy lindo. Bueno, y para cerrar, decime, Valeria, entonces, la dirección y el horario que puede venir la gente a visitar la Feria de Economía Popular. La Feria de Economía Popular de Flores entonces funciona todos los terceros sábados de cada mes de 16 a 20:30 en Avellaneda 2177. Bueno, se cortó 2177 de la calle Avellanedas Avellanedas, como Apus, en el barrio de Flores. Avellaneda y Gavilán, más precisamente. Es una feria artesanal y autogestiva que vamos a ir a visitar mañana a partir de las 16 horas. Hay que recorrer la feria, ¿no? Hay que caminarla. Sí, hay que recorrer, comprar, mirar, comer. No, y además le estás tirando una onda a un vendedor independiente que está ahí puchereándola y no a la gran mega empresa multinacional que estrangula la economía nacional. Hay que pensar a consumir lo artesanal y generar lo autogestivo. Me parece muy bien. Para mí la Feria Americana es un lugar de encuentros y para pasarla bien y probar distintas cosas. Radio Presente, FM 94.5, www.radiopresente.org.ar. pasa? Encina. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? Tengo hambre. ¿No pasa el de las golosinas? Pero Nati, estamos en el Colón, acá no pasa el vendedor de golosinas. Por favor, miren, se están dando vuelta todos. Pero Lencina, tengo hambre, ¿qué me importa bueno, que es el Colón? Bueno, cómase un chicle. No, no puedo, hay olor a parrillita. Quiero, no quiero algo dulce. ya sé que no hay, pero no hay buffet. Debe ser de la obra de enfrente que viene el olor a parrilla. Bueno, les voy a pedir que me vendan una bondiolita. ¿Cómo? Que le voy a pedir que me vendan una bondiolita, Lencina. No me haga hablar, que no se puede. ¿Pero y qué? ¿Se va a ir de vestido largo? ¿Se va a meter en la obra? Y bueno, ¿qué hago? ¿Me saco el vestido? ¡No! Mire si se va a ir en ropa interior a una obra a pedir que le den carne, bueno, Nati. ¿Y usted entonces? Bueno, vaya así, está bien. No se enganche con nada. Vaya. Bueno. ¡Espere! Sí. ¿Me trae a mí? Bueno, ¿qué quiere? Y bueno, si hay chinchupán, mejor. Si no, lo que haya. ¿Y para tomar? Yo cualquier gaseosa. Usted tráigase un porrón. ¿Le doy plata? No, deje. Yo le invito, le encina. Perdón, perdón. Escuche. Pídale hielo. ¿Y dónde lo traigo, Lencina? A ver, espere, a ver. Tome, llévese mi galera. Ay, está bien. Escuché, Nati. Sí. ¿Me deja su monóculo? ¿Qué dice? El monóculo, su monóculo para mirar. Pero qué atrevido, qué Lencina. Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati. Nati. Venga, no se vaya. Feria Americana. ¿La cultura es de pueblo o no es cultura? Y ahora empezamos, Lisandro. La Justina. Bueno, estaba ahí como chequeando qué iba a decir y vi que estaba aire y dije, ay, estoy al aire, Lencina. Y a veces estamos en el aire y no nos damos cuenta. A mí me pasó una vez en un globo aerostático, ¿sabes? ¿Ah, sí? He volado mucho en globo aerostático. Usted también viajó en globo, pero con las mil y una historia de Lencina. Soy piloto. ¿Usted es piloto de globo? No, no, de avión ultraliviano. Ah. Pero una vez fui a cubrir una nota de un vuelo en globo aerostático que se hacía desde Aeroparque hasta Florencio Varela, pasando por encima de la 9 de julio, un domingo a las 7 de la mañana. Ay, ¿me puede hacer un pasaje en Piedrabuena? Y el fotógrafo de La Nación, que era el que estaba acreditado, le dio miedo, se bajó, y el piloto de globo, que es mi amigo Robbie Stoker, me dijo, subí. Y me subí al globo y me ligué un vuelo así de 3 horas por encima de la capital federal, amaneciendo. ¿Pero de la nada? De la nada, pasé por encima del obelisco en el globo, así, la puntita del obelisco. ¿Y qué hacía ahí parado? Había ido a cubrir la nota sobre el homenaje a Jorge Newbery. Pero de repente uno tiene miedo y lo ve usted. Había claro. Miles de personas y le no, lo no, yo estaba Lencina. Ahí pegado. Querida, hay que estar al lado del arco. El tiburón Lencina. Usted atento ahí a la jugada, claro. Manotazos de ahogado. Bueno, ¿ahora qué nos va a traer de sus paseos? ¿Qué le traigo? La tía Nati anduvo de paseo el domingo, anduvo por San Justo. No se queda quieta no, la tía Nati. No, por eso duerme. Se mantiene joven, ¿no? Claro. Camina mucho. La tía Nati no duerme, duerme en los colectivos, duerme, se toma un número y duerme. Me dio con miedo, pero duerme. ¿No tiene casa? Sí, pero duermo poquito en casa. ¿Quiere venir a dormir a mi casa? Le agradezco. Le el colchoncito del le agradezco. Tony. Tengo 3 colchones, tengo un sillón cama, tengo a la Cachi para abrazar, pero duermo poquito yo. Pero bueno, le estaba diciendo que fui al Encuentro Club, que está en San Justo, en la calle Arieta, y la Justina, que cumplió 5 años, esta banda, hace siempre, a partir de su primer año, este es el 5º año que lo hacen, un encuentro de arte. Cada vez que cumple años la banda, hacen un encuentro de todas las artes. Sí. Ah, mire qué sí, bueno. Sí, tocan bandas y en el medio hay exposición de fotografía, de artistas plásticos. Pintan en vivo, me dijo. Pintan ¿no? en vivo, sí. Muy lindo todo, qué bueno. Muy rico todo. Y estuvimos ahí cubriendo y bueno, aquí está el compiladito de la Justina, 5 años. Bueno, estamos acá en el encuentro en San Justo con los chicos de la Justina y me van a contar un poco, ¿hace cuánto que tienen este encuentro de arte que hacen a raíz de su cumpleaños, no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, hace 5 años ya que venimos tocando como banda y siempre, generalmente, en las fechas que hacemos, que organizamos nosotros, tratamos de meter esa movida de cultural, esa mezcla de artes, de gente que viene a exponer lo que le gusta hacer, lo que hace, lo que le sale. Y nada, está bueno compartir. Hola, yo soy Nacho, estudio teatro en la Escuela Municipal Pedro Escudero de Aedo. El día está bastante difícil el tema de conseguir lugar. En el oeste hay mucho movimiento, por suerte, pero hay zonas donde todavía la gente no va mucho al teatro, prefiere a veces quedarse en su casa viendo Netflix y a veces cuesta conseguir público. Pero por suerte hay siempre, Buenos Aires la verdad que es una ciudad que tiene un montón de teatros y un montón de público por todos lados que acompaña y está bueno que eso suceda porque desde esta herramienta que es el teatro se puede visibilizar más a la sociedad muchos problemas que están hoy en día dentro de la cultura y dentro de la sociedad misma como personas, cosas que siempre vuelven y se repiten y que parece que la gente no aprende y está bueno siempre visibilizar esos lugares. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalí, tengo 26 años, actualmente estudio en la Universidad Nacional de las Artes, la carrera de danzas con mención en expresión corporal y también danzas folclóricas y tango. No ejerzo como docente, pero sí estoy incursionando en diferentes ámbitos del espacio escénico, haciendo específicamente danza. Mi idea en un futuro es poder vivir de lo que más me gusta hacer. Me parece que el arte, la danza, o el arte en general, es una herramienta necesaria, muy poderosa y muy hermosa como para transmitir mensajes, para transformar muchas cosas que hoy en día no funcionan en la sociedad. Estamos acá con Mariel en el encuentro que hicieron los chicos de la Justina acá en San Justo por sus 5 años y ella es artista plástica, ¿verdad, Mariel? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Hace cuánto que estás en esto del arte? Bueno, empecé a pintar a los 10 años, pero así en eventos y pintando en vivo y exponiendo desde los 16. ¿Qué tipo de arte haces? ¿Qué querés transmitir con este arte? Hago mucho lo que es el realismo mezclado con un poco de surrealismo a veces y más que nada lo que veo en mis cuadros es transmitir esa paz y eso que hay adentro mío en realidad. No, específico no busco nada, sino como que de repente cuando la obra está terminada se transmite eso y es lo que me suelen decir, digamos. Abrazando este sueño. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. ¡Ay, no! Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Después de la semilla, nosotros dijimos, tenemos que intercambiar plantas, ¿no? Tenemos que intercambiar conocimiento, ¿no? Tenemos que intercambiar sabores, tenemos que recuperar nuestro sistema alimentario. Y eso, te digo, ha llenado de mística, pero también de sentimiento nuestra campaña, nos acerca a la gente. Cuando nosotros hablamos de esto con la gente de la ciudad, nos entiende. Y entiende de que hoy día, aquí está enfrentado, frente al dominio del capital y la alimentación, cuáles son los peligros que hay. Y es por eso que hoy día nos encontramos ante un movimiento, sobre todo de juventud universitaria, que lo único que quiere es irse al campo. Más información en la página web, alertaquealimenta.org. Alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Radio Presente. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Bueno, ¿y hoy qué noticia tuvimos asolando los medios de comunicación? Algo que, en algún modo, casi nos roza, diría, ¿no? Nos roza como un perdigón, nos roza como un clavo Miguelito, como una esquirla de explosivo. El tema este de la banda de, entre comillas, anarquistas, que pusieron una bomba en el cementerio de La Recoleta e intentaron poner otra en casa del juez Bonadío. Y bueno, la chica que intentó poner la bomba en el cementerio se voló la mano, lo cual demuestra que mucha experiencia como dinamitera no tenía. Está en coma, dijeron ahora, porque también tenía en el rostro, se le había hecho una especie de, hablando mal y pronto, un agujero, porque le había explotado cerca de la cara, porque se quería sacar una selfie con la bomba. ¿En serio? Sí, eso lo dijeron porque el celular no, hoy lo estaba escuchando, porque le hicieron una nota a su tía hablando de que toda su familia es peronista y que ellos no sabían que ella estaba en este movimiento, por así decirlo. ¿Y qué será este movimiento, no? No sé, dijo así, como que no estaban enterados, como que quizás ella en el hartazgo de que su familia era tan peronista y tan ideológica y que todo el tiempo le metían esas ideas en la cabeza, ella se fue para otro lado. A mí lo que, o sea, son varias cosas que me entristecen. Decía, es un tema que nos roza porque uno por formación, por extracción, por de dónde viene, siempre anduvo cerca de la A de anarquía, en algún punto. Yo la he pintado con fuego en el galpón del sur, me acuerdo una vez que tenía que hacer una las performance. Las mil y una historias de la Encina. Y yo escupía fuego, ¿vio? Así me quedaron los dientes. Y una vez que, como siempre, llegué tarde a comprar el querosén, porque me cerraban las ferreterías los sábados y me quedaba sin querosén para la antorcha, en la desesperación me compré una botella de alcohol fino. Pero me di cuenta que si me ponía alcohol fino en la boca, primero me iba a agarrar una borrachera mortal instantáneamente y segundo me iba a quemar como un bonzo. ¿Qué hace la encina? Entonces tenía el alcohol y tenía la antorcha y tenía 3.000 personas en el Galpón del Sur, que era el teatro de Lito Cruz, y me metí en el medio de la gente y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces hice una A de anarquía en el piso y la prendí fuego. Y la gente salió toda corriendo y gritando. ¡Anarquía! Y yo, entusiasmado, empecé a revolear la antorcha. ¿Y qué hice para avivar el fuego? Tiré la botella de alcohol y explotó. Y cuando explotó se formó un reguero de alcohol que salió prendido fuego para todos lados, incluida la consola de sonido. Yo me acuerdo que me vestía como un juglar dark, con la antorcha en la mano. Lo veo al Barba, que era el iluminador, que salía corriendo a buscar el matafuego. Y el reguero de fuego, como en las películas, vio que iba derecho a la consola, a la consola, a la consola, y justo se apagó antes de llegar. Bueno, tuvo suerte, si no sabe qué, no tuve estaba mucha acá suerte. Contándolo. Y aparte la gente, después de aguantar el aliento un segundo, porque ahí se venía una hecatombe, cuando se apagó el fuego estalló en aplausos y casi me llevan en andas, salvo el dueño del teatro. Estaba todo preparado ese show. De todo. No, yo tenía que escupir fuego con la antorcha, pero no le digo que llegué tarde a comprar el querosén. Por eso, pero usted tenía que decir que estaba preparado, que era todo así. Me ganaba la vida escupiendo fuego, mire los trabajos que ha tenido el pobre tipo, ¿no? Escupía fuego con Los Brujos, por ejemplo. O sea, la banda que ahora volvieron hace poco. Yo me fui porque dije, estos chicos no van a llegar nada, y poco tiempo después fueron teloneros de Iggy Pop. Como verás, mi visión de los de negocios siempre es así. Sos un genio, Nencina. Infalible. Cuando te vayas del programa, seguro yo salto al estrellato. Ay, hace poco los vi en Facebook y les dije, hey, yo soy Gustavo, el que tiraba fuego, ¿se acuerdan de mí? Y nunca me contestaron. Olvidate. Miguel Cantilo sí me contestó. Estás re cholulo. Y eso que no le había... No, estoy trayendo material para el programa. Usted va a la feria, la conoce todo el mundo. Yo ya no salgo porque me cierra el geriátrico, entonces tengo que apelar a mi agenda y a mi pasado para tener contactos. Está bien. Bueno. ¿Volvemos al tema? Volvamos al tema. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿Qué son estos grupos? ¿Tiene que ver algo la ideología que nos lleva a armar un explosivo que nos vuela la mano o que si le hubiera salido bien por ahí? Porque todo es gracioso hasta que hay muertos o heridos. Hasta que un amigo, una novia, un novio, un lo que sea, pasaba por ahí, se ligó la metralla de un anarquista loco y quedó lisiado, ciego, tullido. Lo que pasa es que el anarquismo en sí, o sea, no tiene que ver con poner una bomba aparte en la tumba de alguien que ya murió hace muchísimo tiempo. Que lo mató otro tiempo. Anarquista, yo lo dije, eso es. Hay que ser anarquista para hacerse meter preso por tirarle una bomba a uno que ya mató a otro anarquista hace 100 años. Hay que organizarse por más que uno sea anarquista. Pero también, yo hace un tiempo, mire, escribí un libro sobre los atentados estudiantiles. ¿Vio cuando un chico entra al colegio con una ametralladora y empieza a tirarle a los compañeros? No lo vi, pero sí lo escuché. Bueno, viene pasando, eso empezó en Estados Unidos, siguió en Europa y ahora está pasando en Latinoamérica. Acá tenemos el caso en Pan Triste, en Brasil hubo unos cuantos casos, hubo como 3 o 4. Eso es como la evolución o la deformación de un antiguo síndrome que era el síndrome de Amok, que viene de Malasia. Cuando un tipo se volvía loco, agarraba un cuchillo y atacaba a su familia y a todos los vecinos, y hasta que no lo mataban no paraba. ¿En realidad qué es? Es un suicidio transferido. Uno ataca al otro para obligarlos a matarlo. Lo que pasa es que, en principio, estos chicos que hacen estos atentados, se decía que sufrían ese síndrome. Pero eso era un ataque instantáneo. Estos chicos preparan un año lo que van a hacer, fríamente. Compran las armas, aprenden a usarlas, consiguen el plano del colegio. Yo les recomiendo, si no la vio, la película Elephant, de Gus Van Sant, que es acerca de la masacre de Columbine. Y está tratada desde el punto de vista de los chicos, muy poéticamente, es muy dura, pero dentro de lo terrible que es muy bella de ver esa película. Y cuando estaba haciendo la investigación para ese libro, me encontré con un artículo de un filósofo comunista, cuyo nombre no recuerdo, que decía que lo que llevaba a estos chicos a atacar así, a producir muertes masivas, era lo mismo que llevaba al joven militante islamista a atarse un cinturón con explosivos e inmolarse en medio de una multitud. Él decía, la pindonga con la religión y con Alá. Ese pibe estaba profundamente desesperado y deprimido y no tenía ninguna expectativa de vida. Entonces, ¿qué pasa? Como soy incapaz de suicidarme, necesito agredir al entorno para obligar a la sociedad a terminar con mi vida y así completar el cuadro, ¿no? Una especie de el anti-bullying o la otra punta del bullying. En general se sabe que quienes cometen estos atentados han sido víctimas de bullying. O sea, es como la venganza hacia todo y al mismo tiempo forzarlos a que terminen con mi dolor. Y yo creo que estos pibes, estos anarquistas, entre comillas, tienen más que ver por ahí con un estado de depresión, de desesperación y de odio que con una militancia ideológica. Sí, pero aparte porque lo que me sorprendió a mí es esto de que le explotó lógicamente en la mano porque se estaba tratando de sacar una foto antes de hacerlo, que él iba a subir al Facebook, no entiendo. Bueno, eso es la selfie es el mal de nuestro tiempo. Pero ¿no? En un momento tan, ¿no? A la gente un día tenemos que hacer una sección de cosas que pasan sacando selfies. La gente sacándose una selfie se cae de un edificio, se lo come un elefante, lo pisa un león o viceversa, se lo come el león y lo pisa el elefante. Tengamos a la gente cuidado. Le pasan un montón de cosas sacándose selfie porque la selfie es una estupidez en sí mismo. Es como, ay, yo me saco selfie, pero no en momentos riesgosos. Claro, ¿no? En el baño. Ah, sí, ¿usted ha notado la cantidad de baños que conoce? Sí, sí. Yo conozco los baños. Conozco el baño de Madonna. ¿Ah, sí? Claro, usted Madonna tiene selfies en el baño. ¿Viste? Y se ve un lindo baño. Shakira, o sea, a partir del tema de la selfie, uno conoce baños. Ve una mujer deslumbrante con un vestido negro, y largo, un bidé. Los labios pintados rojos y atrás un bidé y la sopapita. Bueno, hay que ser cuidadosos con el entorno de la selfie. Dentro de 1000 años van a pensar que vivíamos en los baños. Sí, ¿no? Yo le digo, acuérdese, dentro de 1000 años que usted va a estar y yo no. Seguro. Acuérdese que los antropólogos del futuro... ¿Les puedo contar yo a los antropólogos? Una historia de Nati Ponce, en ese momento voy a tener la de usted. Sí, apropiese de mis historias también, no hay ningún problema total. Yo no me, yo digo no me que escupía fuego y era anarquista y todo eso. Claro. No llegaba a ser anarquista. Yo, ¿sabe qué era? Era New Wave. Por eso ¿qué? Me emocioné. ¿New Age? No, New Wave. New Ni Wave. Sabe de lo que le estoy hablando. No, yo perdóneme, no a... yo soy de otra época. Córteme más budín, por favor, necesito glucosa para pasar este momento. Yo nací en 1990 y... ¿no? ¿90 y cuánto? No, ponele, ¿94? ¿90 y cuánto? ¿What? Me parece que se me... Ahí se me cayó un naipe. A ver, espere que se lo alcanzo. ¡Ay, mire, es una sota! No sea malo, Lencina. No sea malo. Bueno... Escúcheme, sí, lo sabe que me cuesta concentrarme. No se desconcentre. ¿De qué estábamos hablando? De que en el futuro van a pensar que todos vivíamos en baños. Sí, y nos por vestíamos las selfies. Y teníamos vestidos negros. Y todo y eso, sí. Estábamos, ¿no? Bueno, cerramos con el tema de los anarquistas. Ojalá alguien pudiera ayudar a esos chicos y evitar que sean utilizados políticamente. Porque también pasa eso en ese momento. No todo el que se sale de guión es utilizado políticamente de alguna u otra manera. Ahora ya están diciendo que estaban relacionados con el movimiento opositor, que puede pasar cualquier cosa, pudieron haber sido absolutamente utilizados. Lo cierto es que una vez más son vidas jóvenes hechas pelota, destrozadas, que si salen de ahí van a ir a la cárcel. ¿Y para qué? Para nada, porque la revolución en este momento no necesita mártires, me parece, que necesita conciencia. Es un trabajo más de infiltración que de explosión, se dice. Que en este momento la única manera de combatir al capitalismo es infiltrarse y contaminarlo desde abajo, hasta que pasado el nivel medio uno pueda tener la fuerza para dar vuelta a la tortilla. Pero un hecho así aislado no le sirve a nadie, y mucho menos a los heridos. Te falta en vivo sin las cartas para vencer, esperando el achique me diste el quiero, nena, no. Si no me entendés, te la canto al revés, esperando el envido me quedé callado y no me diste nada. Me me quedo pasmado con las cartas de mi lado. Me tuve que ir al mazo, no. Darles como es el mundo del revés. Carnaval, donde el soñador se atreve a ser soñado y el sueño te propone despertar. Bueno, ahí pasaba la farsa del doctor Berretín, que todavía no tenemos la nota, pero en estos días me voy a juntar con ellos y van a estar charlando un poquito de lo que se viene, porque tienen un montón de fechas para fin de año. Bueno, y en esta exploración de jóvenes artistas, ¿me puedo dar el lujito de presentar a alguien a quien quiero y admiro mucho? Le pusimos esta música porque sabemos que le gusta. Se trata de una fotógrafa, amiga, muy joven, Lulú Magdalena, Luisa Magdalena, pero le decimos Lulú. Tiene 28 años, es de Areco. Yo la conocí en un taller de teatro con el amigo Julian Howard, que es mi profesor y director, maestro de la vida. Y bueno, ella estaba ahí como actriz, excelente actriz. Siempre nos dieron ganas de hacer algo. Pero después que dejó de venir, cuando la perdí de vista, descubrí que era fotógrafa. ¿Y qué fotógrafa? Ahí en la página hemos compartido el link de su Instagram. Sí. Porque es una persona a quien prestarle mucha atención. Yo le pedí que se definiera y me dijo, soy feminista y no sé qué más, no sé si mucho más. Así que me aclaró que ella no era mucho de hablar, por eso se dedicaba a la fotografía, y que necesitaba preguntas puntuales. Entonces mis preguntas puntuales no las vamos a escuchar, pero sí vamos a recibir de ella algunos conceptos sobre el arte de la fotografía y tratamos de ir a, no, qué sé yo, por ahí a veces pecamos de no nos interesa si va a ser una muestra, si esto, si aquello, sino un poquito qué pasa en ese momento en que se está moviendo el magma de lo creativo, ¿no? ¿A qué apela? ¿Qué herramientas tiene? Y Lulú nos fue contando estas cositas que ahora les compartimos. Yo, cuando también empecé a hacer fotos, sentía que tenía como muchas cosas adentro por decir y por ahí no sabía cómo, no encontraba las palabras. Y a través de mi fotografía fui encontrando una manera justamente para poder expresarme, para poder hablar yo siento que mis fotos en un punto son mi voz, o sea, hablan por mí y conmigo. Por eso también a mí me interesa mucho la fotografía documental, contar historias que me voy encontrando o que voy buscando, y la fotografía de calle y el fotoperiodismo en algún punto, retratar las luchas sociales. Por eso a mí me gusta mucho hacer fotos de personas, de seres humanos, ya sean retratos o algo más documental en diferentes situaciones, en marchas o en distintos trabajos o en la vida en general. Me gusta mucho observar, ver a las personas, reconocerme en ellas o reconocer diferencias, y contar sobre eso que me va pasando, ¿no? Cuando estoy ahí, observando y compartiendo de alguna manera con los otros. Me interesa mucho el tema de la identidad de la gente. Estamos en un momento también en el cual, nada, hay muchas cabezas nuevas que estamos viniendo para romper con un montón de estereotipos y de mandatos que ya nos sentimos que son así, que no nos pertenecen, que no queremos que nuestra vida esté regida por eso. A mí lo que me interesa, o trato, por lo menos, que mi fotografía haga, es que cuando el espectador, la persona, la está mirando, que sienta que lo movilice algún sentimiento, alguna emoción a partir o para con la foto, con lo que está viendo, con lo que se le está contando. Y para eso depende la situación en la que sea o la historia que esté tratando de contar. Utilizo diferentes recursos visuales, ya sea si quiero generar más dramatismo, quizá utilizo fotos más contrastadas o en blanco y negro. Por ejemplo, yo hice un trabajo el año pasado sobre el trabajo del carbón, los carboneros, del carbón vegetal, y bueno, ese trabajo está todo hecho en blanco y negro, con un alto contraste, porque lo que estoy tratando de mostrar ahí es que es un trabajo pesado, duro, en el cual la persona sufre, o sea, le quedan lesiones físicas visibles porque se lastima por la fuerza que hay que hacer, por cómo se desgasta al estar respirando todas esas gases tóxicos que larga. Entonces es como no solo lo que ves, digamos, desde que es una persona trabajando en un lugar, en ciertas condiciones, sino que además, a través de una luz más dura, con mayor contraste, en blanco y negro, quizá no tan iluminadas las fotos, sino más bien oscuras, yo trato de darle un contexto y de llevar al espectador a que sienta lo que yo sentía cuando estaba presenciando eso, y lo que yo creo y que las personas que están en este momento trabajando de eso, por ejemplo, lo que les está pasando. Siento que también es un arma muy poderosa, la imagen hoy por hoy es un arma muy poderosa, y quiero usarla para poder mostrar, para poder denunciar, para poder luchar por lo que yo creo. Uno no puede quedarse esperando a que todo salga perfecto porque sí, porque pasa algo mágico que de repente sucede y está todo. No, uno tiene que buscarlo, lo tiene que generar. Y ahí está, a través de la técnica, a través de la paciencia, hacer que todo eso, parte del truco y de generar esa magia, es uno, trabajar cada, así, rápido desde dónde pararse, cómo enfocar, nada, resolver desde la técnica todas las cuestiones que requieran en ese momento para poder lograr lo que uno quiere. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lulú. Magdalena. Ahí va. Genial, ¿eh? Realmente. La verdad que sí. Me va a ayudar dentro de poco en una obra de teatro que estoy dirigiendo. Me prometió que se va a hacer cargo de la parte visual. Hoy la enganché así con todo. Porque esto de invitar a alguien a la radio está bueno porque uno aprovecha y lo empaqueta. Y la gente se emociona y le haces aceptar cualquier cosa. Así que ni sabe cómo se encontró con Chavada en mi proyecto Ad Honorem. O dependiendo de algún subsidio que nos caiga por ahí de este gobierno. Bueno, Ad Honorem entonces. Al que le interesa tanto la cultura. Pero bueno, tengo acá para invitarte una fiesta. ¿Me vas a invitar a una fiesta? Lo voy a invitar a una fiesta. ¿No le da vergüenza que la vean conmigo? No, pero yo no voy a estar con usted. Lo invito y piérdase. Ay, seguro que me pierdo. Y bueno, mejor. Voy a poner la pulserita con el nombre, por las dudas. Póngase la pulserita, pero a usted no le voy a regalar nada. Ah, bueno, gracias. A usted lo invito, gracias, y pague. Igual. Pero tengo dos invitaciones para esta fiesta para regalar. Ah, mire. Alguno que esté atento por ahí y que llame. ¿Quiere que le pase el número que tiene que llamar? Y páselo, a ver si hay alguien escuchando. Es él, sí. Si no llaman, tengo miedo. Es el 6698-8121. Tenemos dos entradas para la fiesta de los inevitables de Flores 14 años, que en breve pasaremos toda la data. A ver, si anoté bien. 6698-8121. Perfecto. ¿Y esto va con algún prefijo? No, 6698-8121. ¿Sin el 15? No es teléfono más de 54, celular. ¿Más 54911? No, no confunda a la gente nomás? De encina. Yo llamo ahí y me dan una entrada para Escúcheme, una fiesta. Escúcheme, usted llama ahí sin 15, sin nada, vamos de nuevo, el número es. Porque la encina confunde a los oyentes. 6698-8121. Yo confundo a los oyentes con los videntes. Claro, y también. Y a los videntes con los palpantes. También. Es un temita que tengo con los sentidos. Bueno, ¿y qué va a haber en esa fiesta? A ver, Uy. Porque tampoco invito a una fiesta y la gente va y ¿con qué se encuentra? ¿Con qué se...? Primero conmigo en la entrada. Yo les cobro. Empezamos bien. ¿Cómo yo les cobro? Bueno, pero, a la gente que llame, que... no, escúcheme, Lencina. Dos personas estoy invitando gratis. Los demás me tienen que pagar. Yo doy fe de que la señora cada vez que invita a una fiesta, a mí dos o tres veces me invitó. ¿Y usted no viene? No, solo tuve que ir con los títeres, con el retablo. Ah, bueno, sí, pero ahí lo empaqueté. Trabajar, sí, me reempaquetó porque me tuve que bancar a 50 chicos exaltados. Ah, yo también me los banqué. Pero después me dieron, comí guiso de lentejas, guiso de mondongo, salgo siempre medio empachado. Yo, porque es todo rico, además, y me dan gratis. Claro. Así que... No, bueno, y ahí en la fiesta se encuentra conmigo, le digo pase, pase, le doy una pulserita para el que quiere salir a fumar, para que no tenga que pagar de nuevo, porque si no tiene la pulsera, vuelve a entrar y le vuelve Solo a Solo se puede fumar con pulsera. Solo se puede fumar. Si no tiene la pulsera, loca. No puede fumar. Qué gente rara. Vio qué gente rara. Después va a tocar una banda, que teníamos por ahí el temita de la super guaracha para bailar. Sí, pero lo tengo programado para más tarde. No importa, después lo escuchamos. Le estoy escucharlo vendiendo. Ahora? No, la operadora no, me conoce. No. Le estoy vendiendo la fiesta. Ah, Lucina, bueno, no bueno. Se apure. Ah, pensé que iba a decir algo muy fuerte. No piense nada. Bueno, ¿cómo era el número? 6698-8121. El teléfono está que vuela. Y si no, que llamen y manden saludos, que digan, los estoy oyendo o esas cosas. A mí siempre, ya me dejaron algunos de esos mensajitos. A mí también, pero en mi teléfono, en la línea roja, el teléfono privado. Bueno, ¿vamos a darles tiempo con una tanda? Dale. Ok. Soy Marlene Guayar, soy de Argentina, activista travesti. Bueno, Santiago Maldonado, un desaparecido, asesinado y ocultado los motivos de su muerte por un estado genocida, un estado hoy genocida, nos identifica mucho a las travestis porque es un desaparecido, un asesinado por luchar. Santiago, presente.

y se visibilice por todos lados y estemos todos atentos a eso, atentos y atentas, empezaron la murga conducida por mujeres. Así que nos contó Vicky cómo fue esto. ¿También hay hombres en la murga? También hay hombres, obvio, pero la conducción es mayormente de mujeres. Ay, le tengo fe, yo le pongo ficha. Hola, mi nombre es Victoria, soy una de las directoras junto con Sofía de Los Rotosos de Montserrat, agrupación murguera nacida en el año 2011 formalmente. El trabajo nuestro empezó un poco antes, en el año 2010, principio del 2010, fines del 2009, por ahí más o menos, cuando Sofía, mi compañera y hermana además, comienza a ir a la Plaza Montserrat con un trabajo de militante, a empezar a observar un poco qué es lo que sucedía en esa plaza y desde qué se podía sumar, trabajando desde la cultura popular. Y bueno, la propuesta fue la de realizar una murga. Fue una propuesta realizada por la misma gente y los mismos chicos y chicas que estaban en la plaza en ese momento. Se probaron varias actividades, en eso me sumé yo con una actividad de circo. Yo no estaba muy para nada cercana a la murga. Me sumé a hacer una actividad de circo, pero bueno, todas las ganas y todas las intenciones estaban en la murga. Los chicos y las chicas querían una murga. Así que bueno, de ahí surge, ¿no? Empezamos a laburar, empezamos a formarnos, y bueno, y surgen los Rotosos de Montserrat. La dirección de la murga siempre fue una dirección encabezada por mujeres. Siempre estuvo dirigida por mujeres la murga desde el principio. Fue Sofi al principio con Natalia, con Nati, que era una mamá del barrio, quienes se inscribieron a la murga. Luego me sumé yo, y siempre hubo mujeres en la cabeza. Hubo chicas que vinieron, pasaron y se fueron, y otras que quedaron, pero siempre hubo mujeres. También hubo varones, pero como que siempre primerió mucho la cuestión femenina. No sabemos por qué, fue algo que se dio natural. Nosotras en ese entonces no teníamos como el feminismo como un arma, ¿no? No teníamos el feminismo ni la importancia del rol de la mujer, ni todas estas cosas que hoy sabemos, ¿no? La importancia de la palabra de la mujer, la importancia del empoderamiento de la mujer. Nosotros no lo teníamos consciente. Fue algo que naturalmente se dio. Creemos que por el hecho de que las que encabezamos siempre la murga fuimos mujeres, eso dio lugar a que las pibas más chicas puedan levantar la mano, se sientan cómodas, se sientan en un lugar amigable para hablar, para opinar, para realizar. ¿No? Porque como las que estábamos en la cabeza, sin quererlo tampoco, las que estábamos en la cabeza de la murga éramos mujeres, entonces nosotras calculamos, hoy haciendo este análisis, que eso dio lugar a que las pibas más chicas se sientan seguras y puedan alzar la voz. Y hoy día es una murga que está principalmente dirigida por mujeres en todos sus aspectos. Está tiene las chicas en la percusión, también hay varones, ¿no? En todos los aspectos, pero lo que llama la atención es que las pibas tienen un rol muy protagónico en la percusión, en el baile, en las decisiones, en la organización, en general, ¿viste? Es algo que nos da mucho orgullo y cómo se fue dando sobre todo naturalmente, y hoy podemos hacer una lectura desde el feminismo mucho más incorporado y haciéndolo a conciencia, y hoy podemos hacer una lectura de un camino que hicimos, que fue y está siendo muy interesante. Así que vamos las pibas. Bueno, esa es nuestra historia mínimamente. ¡Vos no te vas! Puedo prometer, sí, no soltarte yo y llevar siempre en alto tu estandarte y que vaya y vuelva escoltado de pueblo, de piberío que festeja, orgulloso festeja, frente en alto festeja. Puedo prometer estar ahí, al pie del cañón, como en cada salida, como en cada victoria, estar en el carnaval que es nuestro y cada día de la vida que es nuestra también. Puedo prometer no entregar esta alegría, no renunciar, defenderla. Y prometer no irme y volver con vos, siempre volver, siempre con vos, porque el amor con amor se paga, burga mía, por vos, esta retirada, con honor y con pompos de revolución. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Bueno, ahí pasaban los Rotosos de Montserrat, que, bueno, en la gacetilla, que ahora vamos a decir, van a estar. Qué en buen sonido tienen estas bandas. Es increíble lo bien que suena. La verdad que sí. Y quiero decir algo, pero esto de Tía Nati. Vicky, como recita, te da ganas Yo tenía ganas de romper todo, pero bien, ¿viste? Cuando que te sale la euforia de adentro y tenés ganas de bailar y salir corriendo y luchar. Me pasa todo el tiempo. Bueno, pero yo la escucho a Vicky y quiero salir a luchar. Salgo con la espada en alto en medio de la lluvia, porque está lloviendo, ¿no, Lencina? ¿Usted sí, me comunicó sí. eso? Sí, dice sí. la ventana abierta. Bueno, salgo corriendo con la... así. Veo que no se resbale con la espada. No, tiene razón. Aparte con el vestido y todo, mejor no salgo corriendo, pero eso me genera. Como... ¡oh! Euforia. Euforia, claro. Euforia. Euforia me genera. Así que decía que mañana viernes lo puedo invitar a un par de lugares. Bueno, dígame. Mañana viernes 16 de noviembre, entre minas, mujeres de carnaval, que no son todas mujeres en sí, las voces son de mujeres. Hay que avíseme, grandes... mire que yo soy un muchacho chapado a la antigua, por favor. No, no, escúcheme. Que no haga ninguna locura antes de las 2 de la mañana. No, ninguna. Bueno, decía que entre minas, mujeres de carnaval hay más de 70 artistas en escena, entre hombres y mujeres, hay músicos, hay de todo el país. ¿Y dónde va a ser eso? En el Teatro Verdi, en la Avenida Almirante Brown, el de la 734 Boca. En La Boca. ¿Usted sí. sabía que ahí cantó Gardel? Sabía que ahí es cantó Gardel. Muy impresionante, Gardel. Y los tiene redondos los palcos, también. Tiene todo como los viejos teatritos. Sí, yo he ido, 21 a 30 horas, tenemos la entrada en puerta, la encina sale 180, pero si usted se anticipa, sale 150. ¿A qué me tengo que anticipar? A llegar al lugar, la encina. ¿Y antes de qué tengo que llegar? Antes de sacar la entrada. O sea, ¿en qué momento empieza lo anticipado? Por si no te hacen como en las casas de comida. Y antes de las 8. Que uno dice, me da el desayuno de oferta y te dice, no, es hasta las 11 menos 5 y son las 11 menos 4 y no te lo dan más. Bueno, Belencina, no es tan así esto. Usted sáquela antes de las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde jódase y sáquela a la puerta. Bueno, pero dígame a qué me tengo que anticipar, siento cómo sé, cómo me anticipo. Al horario, Belencina, al horario. Pero preste atención lo que le estoy diciendo. Bueno, ¿qué no más lo voy hay a invitar para hacer, a ningún lado. Bueno, si no, después tenemos también para el sábado 17 de Big Band Blues, que yo ya le hice una nota, pero la estamos dejando para cuando me manden el temita ahí que están grabando en estudio. Van a estar en Padua, en Barba Roja, a las 22 horas, Avenida Rivadavia, 24.250. ¿Banda de blues? Banda de blues y la entrada es gratis. Yo la fui a ver a la feria de las colectividades en Merlo, ajá, hace dos domingos atrás. Eso me gustó, ¿eh? Ese es mi estilo. ¿Vio que usted, que yo ando por todos lados? No, la entrada gratis es mi estilo. Ah, la entrada gratis, claro, tiene razón. Después tenemos, como hoy estábamos diciendo, lo vamos a volver a decir, el sábado 17, de 16 a 20, 30 horas, la Feria de la Economía Popular, con entrada libre gratuita, que a usted eso le copa. Sí, ese es mi modelo, eso me calza perfectamente. En la Asamblea Flores, Avenida Avellaneda, 2177, va a haber buffet, música en vivo, sorteos y espacio para niñas y niños. Y acá tenemos, pero que yo me lo dejé para lo último porque acá juego de local. ¿Escuchó mi notebook? Sí. Cuidado, se le salió una hoja. Ay, cuidado, se me cayó se me traspapeló algo. Así que lo principal y donde tienen que ir todos y todas, el sábado 17, 23, 30 horas, los Inevitables de Flores festejan sus 14 años de vida, su adolescencia. En el Club Ciencia y Labor, en César Díaz, 2453. César Díaz. 2450. ¿Usted va a venir, Lencina, que está anotando? A las fiestas de los Inevitables no me las pierdo. Perfecto. Usted sabe que yo soy fan, soy Inevitable Friendly, sí, como se dice actualmente. Se come bien, se baila lindo, le saltan por arriba uno. Escúcheme, Lencina, acá tiene que pagar 50 pesitos, porque yo no lo estoy invitando. ¿A mí me van a cobrar? No sé. Yo hablo con la directora. Bueno, hable. La barra es popular, o sea, se puede comprar un traguito tranca. No tomo alcohol. Bueno, cómprese una coquita tranca. No, ¿sabe cuál es el problema? Que uno se compra la coca sin el fernet y lo miran con mala cara, porque claro, le está tomando la coca a los que toman fernet. No, y aparte puede tener el fernet ese que se vende en los chinos, que es de bolsillo. No hagan eso, compren en la barra el fernet armado. ¿Hace eso la gente? Hace eso, pero qué claramente, tirado, me contaron. Aparte, pero en la barra popular de los Inevitables de Flores, eso no podés no ir a un hace. Lugar más barato en la vida. Claro, eso no, o sea, se hace. Es una oferta, todo es una oferta, nosotros somos la oferta. No pueden qué tratar hay para de sacarnos... comer? ¿Qué? Empanadas. ¿Empanadas? Sí. Las empanadas Inevitables. Son Inevitables, obvio. Y va a tocar una banda en vivo. Dígame una cosa, que para mí es importante. Lo escucho. ¿Van a tener relleno las empanadas esta vez? Sí, ¿cómo ¿me lo no? promete? Se lo reprometo. Ok. Una docenita para usted. ¿Para mí solo? Sí, pero la tiene que pagar, ¿eh? Y bueno, ya le decía qué que generosa que está hoy. Estoy re generosa con usted. Porque yo regalo a la gente que llama y pide las entradas. ¿Cuántos llamaron? A ver. ¿Sabes lo que pasó? Se desmayó, claro, la telefonista. No, se desmayó porque estaba sonando tanto que no lo bancaba más. Y dijo, no puedo con esto. Chicos, no me traigan más de entradas porque no se puede. No podemos atender tantos teléfonos juntos. Bueno. Y la banda en vivo que toca es la Super Guaracha para bailar un poco. La Super Guaracha que teníamos el tema y se pinchó. Ese sí se pinchó de verdad. Sí, no sé qué pasó en el medio. Es un misterio de la computación. La tecnología. Sí. Pero bueno, están todos invitados a la fiesta de los inevitables. Bueno, Nati Ponce, sí, siendo las 23:56, ¿qué nos queda en el tintero? Cuatro minutos. Sí, Nati, sí. Tenemos que hablar. ¿Otra vez? Sí, tenemos que hablar, sí. ¿Y ahora de qué? Y no sé, de lo que venga. Improvise. Ah, yo tengo que improvisar. Claro, claro. Muéstreme. No, ¿qué quiere que le muestre? Cuénteme lo que me había contado la vez pasada. ¿Qué le conté? Ay, le conté tantas que tenía cosas. El coso. ¿Qué? Lo que usted me dijo. ¿El qué coso? Bueno, está bien. Si no quiere, no me lo cuente. Vamos a empezar a cerrar entonces con un tema de los inevitables, ¿no? Sí. Ya que estamos, ¿qué tenemos? Tenemos cuando llegue febrero. ¿Cómo me gustan los...? A mí me gustaba ese tema que decía... Vengo yo ese. Llueve una mar y no se viaja para volver. Donde cortar la calle es pecado mortal y se revuelve para comer. Cuando llegue febrero y su olor bacanal, solo algunos se quejarán del momento añorado que todos sabrán de una fiesta que está por brotar. Se despierta una voz. Nos vamos con la murga. Sí, nos vamos bailando. Yo estoy acostumbrado a seguirlos a los inevitables. Es verdad. Vas siguiendo con la camarita, nos vas sacando fotos, nos vas filmando. Nati, sí. Ya se viene el carnaval. Están los días contados, estoy como crónica, faltan tantos días para febrero. ¿Y qué va a pasar cuando usted esté haciendo este programa y estemos en pleno carnaval? Nada, ¿va a poder, voy a venir. ¿Va a poder obvio, su corazón obvio. Con tanta gloria? Voy a estar súper alegre y además los jueves no bailo. Si bailo un jueves voy y conduzco mientras bailo. ¿Sabe lo que a mí me gusta del carnaval porteño? Dígame. Que se nota que esta ciudad todavía late, todavía está viva, todavía está feliz y todavía hay suficientes inevitables descarados y respetuosos. Talentosos y geniales que salen a tocar el bombo por la calle y a saltar vestidos de colores. Así que nos vamos a ir nomás con los inevitables. Dale besitos. Hasta el jueves que viene.